Nos encontramos en el puente viejo, el puente ferrocarretero, que desde hace días está cortado y que en el día de hoy se ha transformado en un puente particular, teniendo en cuenta el corte que ha habido sobre el puente nuevo. La senda peatonal pasó a ser senda con de todo porque están trabajando. Sí, a ver, Nico, ahí vamos a mostrar el trabajo que se está haciendo y cuál es la dimensión del agujero que tiene acá el puente y cómo están trabajando en lo que es el arreglo en esta mañana particular, que el puente además está pasando a ser no un puente peatonal, sino que un puente con tránsito muy particular. Ahora, testimonios de los vecinos y vecinas que iban pasando de esta manera en esta mañana aquí para NTV, y queríamos también contarles y mostrarles cómo está el puente, que se habla que quizás el 20 de febrero pueda ser rehabilitado. Este es el estadio de las obras hoy a esta altura del mes. Testimonios de cómo se vivía la jornada particular acá en el puente viejo. Y me vine a la salita de acá. Y empezó todo caminando. Todo caminando, y me fui hasta allá donde se pagan las patentes a retirar lo que había dejado pago. Bueno. Y de allá me vine caminando hasta acá. Bueno. Y ahora voy a agarrar la camioneta y voy a pagar naranja. Sin parar. Bueno, pero hoy es una linda mañana por lo menos para caminar. Espectacular. Un día mejor que otro. Bueno, disfrutando del puente peatonal. Sí, le hacía falta caminar. Pues se ha cortado. Por eso, y a caminar. Ya a caminar, no queda otra. Pero está lindo, ¿no? Sí, qué sé yo. Todo tiene su reclamo, ¿no? El medio vaso lleno de eso, ¿no? Que es una mañana agradable. Sí, hasta ahora, gracias a Dios, por lo menos. Bueno, y se encontró con el corte y ¿qué dijo? Voy a alcanzar a cruzar la lancha para ir a trabajar y ahora, bueno. Volviendo. Volviendo, no queda otra. Bueno, ahora ya está el calorcito un poquito fuerte. Sí, hay que comprar moto, me parece. Auto no sirve. Bueno, gracias. No, de nada, hasta luego. Tuviste que dejar el auto y cruzar caminando. Dejamos del lado de Patagones y volvimos para acá. ¿Tenían que venir? Sí, bueno. Sí o sí, por salud. Mirá, además. Sí, bien. Bueno, pero, ¿te sorprendió el corte así? ¿Llegaste al puente y dijiste bueno? No, lo había leído ya en las noticias, así que ya sabíamos que estaba. Organizamos salir más temprano, cruzar caminando y volver. Pero bueno. Justo teníamos la mañana libre, si no por ahí para otras personas es más complicado. Más complicado, bueno, y el clima un poquito ayuda como para caminar, sí, ahí. Vamos a dejar el paso, sí, de hecho. Sí. Bueno, gracias, No, por favor.